Si uno dice que hay un conflicto en el Ministerio de Trabajo, en realidad es raro, ¿no? Es casi como que no debería suceder, que el Ministerio de Trabajo debería cuidar que no haya o hacer lo necesario para que los conflictos laborales se resuelvan, pero tener un problema ahí adentro es como raro, ¿no? Por eso lo que hicimos fue tomar contacto con Sebastián Escarano, que es uno de los delegados de ATE. En realidad vamos a escuchar un audio que sucedió en Los Locos de Buenos Aires, el programa que Roberto Ruiz, y tanto tenerlo a Luis acá, Roberto Ruiz, Fabiana Encibia y Merion Chucrún hacen en FM La Tribu. Lo escuchamos a Sebastián Escarano, que ya se nos escapaba recién, para ver cómo están. La verdad que mal estamos, pero dando la pelea, ¿viste? Bueno, gracias por atendernos, Sebastián. No, por favor, gracias. Contame un poquito, ¿qué es esto de cómo es este tema de la terciarización y el de la violencia laboral? Sí, te cuento. La medida que estamos llevando adelante mañana es fruto de un conflicto de larga data, ya hace más de un año. ¿Más de un año? Más de un año que estamos sufriendo esto. Y te cuento, estamos hablando de la Dirección de Sistemas Informáticos del Ministerio de Trabajo de la Nación. Más precisamente, el área de los desarrolladores informáticos. Todo un área donde hay ingenieros en sistemas, más o menos son 45 profesionales, que a lo largo de estos 15 años, que es desde que surgió la dirección, desarrollamos la totalidad de los sistemas que utiliza hoy el Ministerio, ¿sí? Lamentablemente la directora del área, la ingeniera Mónica Alcíbar, hará cuestión más o menos de 2 años, que está queriendo impulsar un proceso de tercerización. ¿Cómo empezó esto? Empezó con una licitación millonaria en el 2011, por el cual se compraron 60.000 horas de desarrollo, o sea, nuestro trabajo específico, a $1.5 millones, a una empresa que se llama GLD. ¿Sí? En el 2013 se hace una nueva licitación, esta vez por el doble de horas, 120.000 horas de desarrollo, $3.200.000, y otra vez lo gana esta empresa GLD. Y al mismo tiempo lo que hace, quiere reestructurar el área, te estoy hablando hace un año esto más o menos, quiere reestructurar el área, a todos los profesionales que teníamos años de experiencia nos rebaja las funciones, nos deja como si recién empezáramos en el ministerio, y nos pone de jefe a un arquitecto cuyos antecedentes son haber trabajado 20 años para la empresa GLD. Se llama Rubén Martínez. Trabajó 20 años para GLD Informática y después saltó al otro lado del mostrador y lo quieren poner de jefe nuestro y al mismo tiempo controlar además a la consultora de la cual formó parte tantos años. Uh-huh. Este es el panorama, un poco el resumen que te hago. Ahora, el problema es que cuando empezaron a anunciar esto, desarmaron equipos de trabajo, como te decía, nos sacaron las funciones. Nosotros manifestamos que no estábamos de acuerdo, hicimos notas, pedimos audiencia con las autoridades. Y ahí empezaron una serie de medidas de violencia laboral, ¿sí? Todo empezó contratando una consultora de coaching, especialista en procesos de cambio, para convencernos de lo bueno que era el cambio, ¿no? Lo bueno que era quedarnos sin funciones, que nos saquen los proyectos, que nos dejen sin tareas, ¿sí? Y después siguieron con otro tipo de medidas. Por ejemplo, lo que te digo, nos dejaron sin tareas. Nos mudaron compulsivamente, o sea, de un día para el otro nos dijeron, bueno, tus cosas tenés que revolearlas para tal lado, viste, así en cuestión de minutos, sin avisarnos ni nada, hasta que llegamos a esta última novedad, que es que luego de tener una entrevista con el ministro, en la cual le planteamos todo esto que estaba pasando, ¿sí? Después de varias medidas de fuerza, el ministro dijo que se comprometía a encontrar una solución. ¿Y cuál fue la solución? Que al mes a 6 compañeros los llamó una persona que nunca habíamos escuchado y les decía, mira, mañana, pasado mañana, presentate con tu currículum porque te vamos a pasar a disponibilidad en otro organismo. O sea, te sacamos del ministerio. ¿Sí? Uh-huh. Esto es como una muestra más de la violencia laboral que venimos sufriendo, que lamentablemente ya está teniendo un costo muy alto en lo que es la salud de los compañeros. Tenemos gente con licencia médica, tenemos varios compañeros que han renunciado, otros que están pidiendo el pase a otras áreas o incluso a otros organismos. Bueno, gente que no quiere venir a trabajar. Una compañera que tenía antecedentes de ataques de epilepsia, que hacía 4 años que no sufría ningún ataque, en los últimos meses ya tuvo 2 ataques. O sea, es un tema bastante, bastante grave, sobre todo teniendo en cuenta que se está llevando adelante justamente en el Ministerio de Trabajo. Sebastián, Fabiana te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una pregunta, ¿cuál es el objetivo político de meter una empresa privada en para desarrollar cosas que venían haciendo ustedes los trabajadores con capacitación y pericia? Sí, mira, te digo, para nosotros no tiene ningún sentido esto, ¿sí? Porque la explicación que nos dan es que es para aplicar normas de calidad, que se va a trabajar mejor, ¿sí? Sin embargo, nosotros, todavía nadie nos pudo explicar para qué se gastaron esos millones de dólares, teniendo un equipo de profesionales comprometidos, que llevó adelante los sistemas críticos del Ministerio, y que siempre recibimos felicitaciones por nuestro trabajo. O sea, la verdad que las respuestas que nos dan no nos convencen, y tampoco nos pueden explicar en qué se gastaron esos millones de dólares, en qué es lo que hizo esa consultora, qué sistema sacó adelante, ¿sí? Nosotros te imaginarás que no hacemos periodismo de investigación, nosotros lo que queremos es hacer sistemas, pero sí planteamos estas preguntas que nadie nos puede contestar. Todos los planes que se manejan desde el Ministerio de Trabajo están en estos sistemas. Sí, ese es también otro aspecto que nosotros también estamos denunciando. Acá estamos trabajando con información sensible, que es información de la población, ni siquiera del Ministerio, es información de la ciudadanía. Estamos hablando de sistemas que llevan el registro de todos los beneficiarios de los planes sociales y los programas de capacitación de la Secretaría de Empleo, todos los registros de los empleadores que tienen multas por tener trabajo en negro, trabajo no registrado. Estamos hablando de toda la información que hace a la negociación colectiva, la información que manejan los sindicatos y los empresarios a la hora de sentarse a discutir salarios. O sea, todo eso lo estamos poniendo en manos de empresas consultoras y en algunos casos en manos de empresas multinacionales. Mira, te pongo un ejemplo. Los 500 inspectores que trabajan en todo el país relevando trabajo en negro, buscando trabajo no registrado, tienen una máquina portátil en la cual corre un sistema que hicimos nosotros, o sea, trabajadores del Ministerio, que se llama el Inspector Digital. Este sistema fue presentada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Casa Rosada, con orgullo, porque verdaderamente fue un desarrollo muy, muy importante y hecho con mucho esfuerzo. Y ahora nos enteramos que se lo están dando para que lo haga de cero, ¿sí? A Microsoft, una empresa multinacional muy conocida. Microsoft, sí. A Microsoft, justamente. La empresa que no podemos ser ingenuos, o sea, después de las revelaciones que hizo Edward Snowden, nosotros sabemos muy bien que la información es poder. Y se le está dando una empresa que está demostrado que colabora con organismos militares de Estados Unidos para darle nuestra información. O sea, estamos llegando a ese sinsentido, cuando ¿quién más va a cuidar la información que el propio trabajador que tiene 10, 15 años de compromiso con un organismo, viste? Sebastián, bueno, mañana van a hacer esta movida, ¿y después qué? No, es muy claro, nosotros vamos a volver a reclamar un encuentro con el ministro, porque la verdad que si su idea de resolver este conflicto es empezar a trasladar a la gente fuera del ministerio, no lo va a resolver el conflicto. Y nosotros lo que le estamos diciendo es que vamos a hacer escuchar esto en todos lados, porque nos parece que es algo que no solo afecta a los trabajadores del ministerio, sino a todos los trabajadores, porque si en el Ministerio de Trabajo se permite esto, imagínense qué queda para el resto de los empleadores. Y además, por lo que te decía, de la información sensible que estamos poniendo en riesgo. ¿Cuántos trabajadores tiene la Dirección de Sistema del Ministerio de Trabajo? La Dirección de Sistema tiene 200 trabajadores. Ajá. El área de desarrollo de sistemas, que es donde están aplicando todos estos cambios, tiene 44 profesionales. De esos 44, 35... firmamos una carta abierta en la que le decimos todo esto al ministro con nombre y apellido. Trabajadores que tienen 5, 10, 15 años de antigüedad y que nos animamos a poner con nombre y apellido esto que está pasando. Sebastián, te agradecemos mucho por esta comunicación, ¿eh? No, muchas vamos gracias. A seguir el tema más adelante. Un abrazo grande. Y nosotros lo seguiremos a través de ellos, de Roberto, de Fabiana y de Meriem en Los Locos de Buenos Aires, o a través de material generado aquí en Enredando las Mañanas. Importante reconocer entonces los conflictos que se dan en el mismo seno del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo uno puede esperar que después el Ministerio resuelva los conflictos sindicales de afuera si no puede resolver los de adentro, ¿no? Pero bueno, estas cosas pasan y mucho.